netlabelsnews.blogspot.com. Y como cada mes, hablamos con uno de sus dos responsables, nuestro colaborador Pachi, alias Miller Indap. Hola, Pachi. Hola, muy buenas, Ayose. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal va ese verano? Bueno, pues de momento un poco complicado de horarios y eso, mucho trabajo, pero bien, todo bien. Bueno, y si se tiene música como esta, todo pasa un poco mejor, incluso parece que hace más fresquito, ¿no? Sí, exacto, sí, mira, justo es un disco que viene bien, ¿no? Porque está inspirado un poco en el hielo, ¿no? En paisajes helados, que es el título, y sí, la verdad es que sí, parece que ayuda, ¿no? Contra este calor y tal. Uh-huh. Y sí, yo creo que, vamos, es uno de los mejores discos que me he descargado yo últimamente en Ambient. Y sí, es el 131 de Armantra, que Armantra es, pues vamos, ¿no? En Ambient para el Net Audio, pues es un clásico, ¿no? Y sí, la verdad es que este disco, desde que me lo bajé, no he parado de escucharlo y me tiene fascinado. No sé qué opinas tú de él, vamos. Lo que me parece bien es la variedad de planteamientos que tiene, porque yo, que no soy un gran aficionado, me gusta el Ambient, pero no soy un fanático, pues hay discos que me parecen un poco monótonos, sí, que un sonido de sintetizador ahí de fondo una hora, pues hombre, está bien, pero le tengo que ver algún otro mérito, otros instrumentos, otros planteamientos que, uh-huh, tanto escuchando de fondo como escuchando con atención, le saque algo, ¿no? Y yo creo que este es el caso con este disco, efectivamente. Este disco sí es muy variado, cada tema es totalmente distinto al anterior y al siguiente, ¿no? Hay algunos así como esta que has puesto tú, que has elegido, de piano, otros son muy muy sintéticos, ¿no? Muy electrónicos y, bueno, la verdad es que está muy bien, es muy variado y mantiene una línea, a pesar de todo eso, mantiene una línea y, no sé, es un discazo, la verdad. Y el hombre es de Finlandia, parece. Sí, el rollo del frío y tal, sí, parece que lo lleva ahí muy muy encima y la verdad es que sí, tiene influencias del serialismo, que es un tema así muy complejo, para decirlo así por encima, tiene que ver con las matemáticas, con escalas y la verdad es que, bueno, para mí es un lujo de disco, la verdad, no sé, sí, uh-huh, lo tengo ahí, es muy recomendable, vamos, yo desde que me lo descargué no he parado a escucharlo, vamos. Y desde luego que para los amantes del ambient, Earth Mantra es una referencia fundamental. Sí, yo creo que, vamos, es uno de mis Net Labels favoritos, uno de los primeros que descubrí, y yo creo que sí, a todo aquel que le guste el ambient, vamos, es un sitio obligado. Siempre tiene un punto así un poco espiritual, ¿no? Un poco así, y la verdad es que está muy bien, sí. No paran de sacar cosas y también llevan un ritmo así muy potente y la verdad es que sí, de vez en cuando siempre subimos algo porque es inevitable. Armantra siempre está ahí, vamos. Muy bien. Y otro de los lanzamientos que podemos ver una reseña en el blog Netlabels and News es este de Wansi titulado A Corner in England, una esquina, uh-huh, de Inglaterra, muy evocador también. Sí, exacto. Esta, la reseña la escribió mi compañero In Vitro. Bueno, yo también he escuchado el disco, la verdad es que me gustan bastante y sí, lo que dices tú es muy muy evocador, ¿no? Te hace relacionar muchas cosas, ¿no? El ambiente también uno de los temas más, yo creo que de los puntos más a favor que le puedes sacar es eso, ¿no? Que te puede evocar ideas, relaciones de ideas, conceptos, en cada oyente me imagino que serán distintos y sí, justo este es un disco que tiene mucho de eso, ¿no? Es muy relajante. Y no sé, sí, está muy bien. Y ahí tiene un punto electroacústico, un punto así clásico. Y sí, la verdad es que es un discazo también. Y bueno, sobre este disco me gustaría decir que el enlace nos lo dejaron en el C-Box, ¿no? Que es, la verdad es que hay veces que es una mina, ¿no? La cajita esta de mensajes, ¿no? Que nos dejan desde distintos sitios recomendaciones y tal. Y la verdad es que de vez en cuando, pues, es muy de agradecer, ¿no? Estas cositas que nos dejan. Me imagino que algún sería alguien perteneciente al label y nos dejó ahí la recomendación y se agradece, vaya. La Net Label Pijama Justo, que yo conocía, sí, por algún otro lanzamiento que está más dentro de el rarismo sonoro, algún momento bizarro he sacado de su catálogo y en cambio ahora nos ha sorprendido con esto. No digo que todo sea de esa forma, la verdad que no la conozco mucho, pero sí que es una, ¿sí?, buena noticia. Yo tampoco, yo no les conocía. Vi el mensaje en el C-Box y me acerqué, y la verdad es que este disco me encantó. Y a mi compañero Quetzal, pues también, y subió la reseña. Y eso, resaltar eso, ¿no? Que el C-Box, pues, es una mina, ¿no? Donde nos dejan muchos mensajes y la verdad es que merece mucho la pena. Y hay veces que no podemos atender así mucho a todo lo que nos dejan y tal, tanto como nos gustaría, pero bueno, pues eso, de vez en cuando encontramos ahí unas joyas impresionantes, vamos. Y se agradece eso, ¿no? La interacción esta, ¿no? Se lo explicamos a los oyentes un poco, es que la barra derecha donde tienen los enlaces y todo eso del blog, pues también tienen ahí ese formulario en forma de caja para que la gente vaya dejando comentarios, enlaces y de todo, y entonces que ustedes eso lo leen y se hacen eco de lo mejor que aparece luego en el blog. Exacto, sí, sí, ahí la gente nos deja libremente sus recomendaciones, sus enlaces y pues vamos mirándolo y eso, sí, se agradece mucho, la verdad. Y hablábamos de que el ambient evoca estados de ánimo, lugares, pero también incluso épocas de la historia. Me parece a mí que esa es la intención que tenía Juanchi con este tema que vamos a escuchar, Vasco da Gama, con esos instrumentos acústicos y que, en fin, uno puede imaginarse en medio de una batalla de los conquistadores o algo así, ¿no? Sí, puede ser, sí, sí, sí. Bueno, no es épica la canción, no es la mejor comparación la que he hecho, pero quizá en el barco cuando iban para América, sí. No, bueno, o sea, el ambiente es tan abstracto y que es lo que he dicho yo antes, ¿no? A cada uno le puede sugerir una cosa completamente distinta que al otro, ¿no? Dependiendo del momento, donde lo escuche, cómo lo escuche, yo creo que esa es su verdadera riqueza. La verdadera riqueza del ambiente así abstracto es esa, ¿no? Que a cada cual le va a evocar una cosa distinta, ¿no? Esa es su riqueza, creo. Pues vamos a escuchar este tema, son unos 6 minutos de Juanchi, titulado Vasco da Gama, después lo seguimos comentando, Pachi, y otras novedades aparecidas en el blog de ustedes, en el Label and News. Muy bien. Ahí estaba este tema de Guangxi titulado Vasco da Gama, incluido en el álbum A Corner in England, disponible dentro del catálogo de la Netlabel Pijama Justo. ¿Alguna otra novedad del blog Netlabel and News que nos quieras comentar, Pachi, antes de pasar a hablar del nuevo recopilatorio de Breathe? Bueno, pues sí, en portada tenemos ahora mismo el último trabajo de Mensa, ¿no? Que es Edu Comellés, que tú has tenido la oportunidad de hablar con él, creo, ¿no? Sí. Y nada, creo que se despide de momento por una temporada de este proyecto, Mensa, y ha sacado pues dos discos, uno hace un par de semanas en Resting Bell y otro ahora hace unos días en Testuf. Y bueno, el de Resting Bell son dos versiones extendidas de este álbum y del que ha aparecido ahora en Testub y nada, y en él pues intenta hacer un, digamos, compartir pues lo que ha sido su visión del paisaje escocés y del año que ha estado él allí, ¿no?, viviendo, y pues incorpora grabaciones de campo y tal. La verdad es que es un proyecto muy interesante, ¿no?, relacionado con todo este tema de las grabaciones de campo. Y bueno, también el proyecto Walking Compositions, tal, y bueno, pero esto igual seguramente lo podrás hablar con él, que mucho mejor. Y bueno, luego también tenemos del Netlabel Audio Gourmet, no sé si, que salió hace poco, lo lleva Harry Towell, que es Sferelius, y la verdad es que está muy bien el Netlabel. Sacan o sea, lo que sacan son EPs de aproximadamente 15 minutos, no duran más. Y la idea es que sean como pequeños aperitivos sonoros, digamos, ¿no? Es el tiempo que 15 minutos normalmente es lo que se tiene en los trabajos para tomar un café, tal, siempre según la página, ¿no? Y lo que quieren es eso, pues pequeños aperitivos de sonido para tomarte un relax, ¿no? Y lo que sí tiene claro, al hilo de lo que me has dicho tú antes, es que no van a ser nunca un tema de 15 minutos, sino siempre van a ser dos, tres temas, cuatro distintos, variados, ¿no? Y la verdad es que está muy bien. Y el último que ha salido es Fosfene, de Ibraethfur, y bueno, pues está muy bien, en la línea esta de pequeños EPs, ¿no? Y luego, sobre todo, quería recomendar del administrador del Netlabel un mix, que una sección de mixes dentro del Netlabel, y la última es realmente espectacular. Es una sesión, un mix de ambient, una sesión con 60 pistas en hora y 20 minutos. Y la verdad es que la recomiendo a todo aquel que le guste el ambient, porque la verdad es que es algo serio, vamos. Y eso, y está muy bien este Netlabel Audio Gourmet. Y sacan cosillas así cada poco, estos mini álbums, y la verdad es que es muy recomendable, vamos. Y una propuesta luego original, perdona, esa de los aperitivos sonoros, ¿no? Sí, me hizo mucha gracia cuando lo leí, pero la verdad es que está muy bien. Y bueno, al hilo de lo que tú decías, ¿no?, que igual un disco de ambient de 60 minutos, donde es casi todo muy igual y eso, pues, no, pues se puede poner de fondo y tal, pero bueno, puede llegar a cansar un poco, ¿no? Hay gente que puede no entenderlo, ¿no? Y esto es 15 minutitos y siempre van a ser dos o tres temas variados, distintos, y la verdad es que se agradece. Y sí, está muy bien, y sobre todo, ya te digo, el mix me ha parecido, vamos, espectacular. Aparte que está realmente bien hecho, 60 pistas no había visto yo así hace poco. O sea, no sé si recuerdas tú alguna sesión con... Yo personalmente no recuerdo así con tantas pistas en ambient y tal. Es todo un récord. Sí, bueno, en techno y estas cosas sí suelen salir, ¿no?, con loops y tal y todo esto, pero vamos, me la recomiendo. Tenéis el enlace en el blog y la verdad es que es espectacular, vamos. Y no sé si quieres preguntarme sobre algo más que hayamos puesto, hay cositas, hay recomendaciones. Yo creo que, al margen de invitar a todos los oyentes que visiten vuestro blog para acabar de digerir todos los contenidos que han puesto en las últimas semanas, podríamos hablar del último lanzamiento de Breathe Compilations, ¿no? Vale, sí. Ese todavía no hemos subido la reseña al blog porque justo andamos un poco retrasados y tal en este tema, pero sí, ha salido ya el volumen 5, que la anterior vez que hablamos pudiste poner un tema en exclusiva que te mandamos, ¿no?, de Nawaz Sound System. Sí. Y bueno, pues ha salido ya y la verdad personalmente a mí es el que más me gusta hasta ahora. Y bueno, estábamos ahí, sobre todo que Chal, un poco preocupado porque el 4 había sido muy potente y estábamos ahí a que llegase a esa altura y tal, pero la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Este ha sido como un paso más, ¿no? Dentro de lo que es Breed, yo creo que es bastante más, es como más maduro, más serio que los anteriores y, no sé, se incorporan nuevos y muy interesantes artistas, ¿no? Y, vamos, eso te puedo decir. Hay ya temas así con influencias vocales, con, no sé, la verdad es que está muy variado. Siempre todos los temas que salen en los compilados de Breed, digamos que tienden hacia el ambient, ¿no? Electrónico un poco, ¿no? Y dentro de esa línea, pues cada vez se está expandiendo hacia más variantes, ¿no? Dentro de lo que es, pues, por llamarlo de alguna manera, ambiente electrónico, ¿no? Que es una etiqueta muy general y donde puedes meter muchas cosas, ¿no? Y creo que cada vez se está enriqueciendo más, ¿no? Hacia el free jazz, hacia, no sé, pues el dub y no sé, creo que justo esta entrega representa mucho esto, ¿no? Cada vez más variedad dentro de una línea, ¿no? Que es la que intentamos mantener, ¿no? En Brit. Y eso es lo que te puedo decir. Sí. Repiten Oriso, Arial, y bueno, hay artistas nuevos y la verdad es que está muy bien. Ha recibido alguna que otra crítica bastante buena y pues es eso, un poco. Son 19 las pistas y sí, aparece una contribución del propio In Vitro Quetzal. No sé si en alguna otra ocasión hemos hablado de su faceta como músico. Pues no recuerdo ahora, pero sí. En casi todos los, en algunos de los Brits ha contribuido él también con algún tema y en más sitios, ¿no? En Ipiduki Music, en, y sí, de vez en cuando suele sacar cosillas. Y justo en esta entrega del Brit, pues incluye un tema suyo, Entropía, ¿no? Y pues lo he elegido para que la gente se haga una idea, ¿no? Lo que hace el cerebro, digamos, ¿no? Del Net Label, que es Brit, y mi compañero de blog, y bueno, pues sí, su faceta como músico, y sí, es eso. Y además es un buen tema. Esta Entropía que vamos a escuchar entonces del volumen número 5 de los recopilatorios de Breed Compilations. Y con eso, a no ser que tengas algo más que contarnos, pues nos despedimos ya hasta septiembre, Pachi. Sí, yo por mi parte no, más que lo que hay en el blog y tal, y justo esta semana ando un poco complicado de horarios y tal, y creo que lo podemos dejar aquí. Recomendar a todo el mundo que visite la página, ¿no? Y el compilado este de Breed, que está muy bien. Y por mi parte, ninguna cosa más. En septiembre volvemos, ¿no? Con más contenidos y más cosas. Vale, te agradezco especialmente este mes que hayas podido salir en directo en el programa. De todas formas, que ya sé que ha sido más complicado que otras veces. Siempre se puede hacer un hueco, hombre. Gracias a ti por hacer este programa. Pues venga, ya nos volvemos a hablar en septiembre. Nos vemos en septiembre. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Acabamos de hablar con Pachi, alias Miller in Dub, del blog Netlabel and News, netlabelsnews.blogspot.com, y nos recomendaba este tema incluido en el quinto volumen de los recopilatorios de la Netlabel Breathe Compilations. Era uno que firma In Vitro o Quetzal, el responsable de esa discográfica virtual y también coautor del blog Netlabel and News. Vamos ahora con la grabación histórica. Tiene una pretensión bastante simpática esta canción de Benny Bell titulada Jack of All Trades. Trabajó el hombre en un montón de sitios y en todos tuvo problemas. Vamos a descubrir por qué. I used to work in Toledo in a department store. I used to work in Toledo, I did but I don't anymore. A lady came in for candy, we sold it in that store. Kiss her she wanted, kiss her I did, that's why I'm not there anymore. I used to work in New Haven in a department store. I used to work in New Haven, I did but I don't anymore. A lady came in with a can for gas, we sold it in that store. I whispered, ma'am, you've got some can, that's why I'm not there anymore. I used to work in Milwaukee in a department store. I used to work in Milwaukee, I did but I don't anymore. A lady came into our butcher shop, we had one in the store. A goose she wanted, a goose she got, that's why I'm not there anymore. I used to work in Waukegan in a department store. I used to work in Waukegan, I did but I don't anymore. A lady came in for a pinch of salt, we had some in the store. A pinch she wanted, a pinch she got, that's why I'm not there anymore. I used to work in New Jersey in a department store. I used to work in New Jersey, I did but I don't anymore. A lady came in for a felt hat, we had them in the store. Felt she wanted, felt she got, that's why I'm not there anymore. I used to work in Manhattan in a department store. I used to work in Manhattan, I did but I don't anymore. A lady came in for golf balls, we sold them in the store. Balls she wanted, that's why I'm not there anymore. Pues bueno, siempre tenía problemas con las mujeres. Benny Bell, en esta canción Jack of All Trades, protagonizaba la grabación histórica y hay una historia bastante curiosa aquí precisamente. Este artista judío se hizo famoso en los años 70 con unas canciones que había grabado 30 años antes, en la década de los 40, incluyendo unas letras picantes, aunque inocentes para los estándares de hoy día. A menudo su estrategia era sugerir una rima escatológica y luego no llegar a pronunciarla. Si fue en los años 70 cuando se dio a conocer el nombre de Benny Bell, fue de todas formas gracias al programa de radio del Dr. Demento, dedicado a la música cómica, las novelties, etc., y que este hombre es un gran difusor de estos estilos. Él también fue el padrino musical, digamos, de Weird Al Yankovic y tienen una alta estima a Frank Zappa. Esa era la aportación que permitió a Benny Bell, pues, ver cómo, perdón, con ya bastante edad, su música volvía a sonar en la radio y ahora lo ha hecho una vez más en la grabación histórica, mucho más modesta, evidentemente, aquí en este programa de Intangible 23. Y ya que todo el mundo está como loco con el fútbol y con razón porque España ha ganado el Mundial, vamos a escuchar una canción sacada de un disco que se titula El Attentato ai Mundiali. Es de Digi y Alessio, ya escuchábamos otro tema la semana pasada, este se titula Intersetati. Pues la portada de este disco ofrece un collage de fotos de futbolistas y a partir de ahí del propio título del disco, El Attentato ai Mundiali, es posible establecer esa relación futbolera, aunque la música en sí está bastante poco presente, no hay ni vuvuzelas ni nada. Este álbum de Digi y Alessio te lo puedes descargar desde el Free Music Archive. Y como ya decíamos la semana pasada, ofrece una particular mezcla entre sonidos electrónicos y exóticos. Recuperamos ahora la música de City on the Bridge, a quienes escuchamos ayer, porque además de canciones, como aquella Narcoleptic Daydreamer, también tiene temas instrumentales como el que viene ahora, Love Waltz, sería Vals de Amor, y eso justifica su inclusión en la selección musical de hoy martes aquí en Intangible 23. Vamos a escucharlo. ¶¶ Pues qué bonito, ¿no? Este Vals del Amor de City on the Bridge aparece en el álbum homónimo y editado en la joven label Toto Coco. Como te contamos ayer lunes, este es el proyecto del estadounidense Mitch Gass, que se decidió hacer música después de volver de una estancia de 2 años en Japón. Y dejamos de hablar de él porque llega, te lo estarás imaginando, el momento bizarro. Es para echarse a temblar cada vez que escuchamos los acordes introductorios de Psicosis, originalmente compuesta esa música por Bernard Herrmann, interpretada aquí por Dr. Phibbs, porque todo esto significa que comienza la sección El Momento Bizarro aquí en Intangible 23, dedicada a lo más estrambótico y también, por qué no, simpático que hay dentro de la música libre. Durante el mes de julio, esta sección la protagoniza en exclusiva el compositor británico Ergo Fismith, y bueno, le viene como anillo al dedo porque tiene temas como el que vamos a escuchar ahora, Pangolín, que se salen de lo corriente, vamos, de una manera espectacular. Thank you. llamativa, como siempre, la música del británico Ergo Fizmith. Más que un momento, son 5 minutos de pasajes muy alocados, pero que sí que encajan perfectamente en esta sección del momento bizarro. Esta canción, si por algún casual quieres volverla a escuchar alguna vez en tu vida, la puedes encontrar en el recopilatorio Noise Points in Different Directions, nariz que apunta en diferentes direcciones, disponible en el Free Music Archive. Aparecen ahí varios temas de distinto calado, y cuando hicimos un repaso en nuestro blog a toda la discografía de Fizmith, no lo incluíamos este recopilatorio entre sus obras imprescindibles, por lo menos para los no iniciados, pero eso no significa que deje de tener algunas secciones y piezas musicales impactantes como esta Pangolin. Y recuperamos ahora, al igual que hicimos hace unos minutos con City on the Bridge, pues ahora tenemos otro grupo que no solo hace canciones, sino también temas instrumentales. En este caso le toca el turno a Single Ballet Theory y nos presentan un Rock Around, no The Clock, sino The Apocalypse. Thank you. De acuerdo, no es del todo instrumental, aparecen esas voces en la última sección, pero bueno, tiene un carácter casi anecdótico en este tema de Single Ballet Theory titulado Rock Around the Apocalypse. Te lo puedes descargar dentro del recopilatorio de sus grabaciones hechas entre 1977 y 1980. Ya te contaba ayer, y a ver si termino hoy con la historia de este grupo, que en aquella época tuvieron la ocasión de ir de gira con grupos famosos y todo parecía muy prometedor en su carrera. Lo que ocurrió es que al final, por una cosa u otra, no salieron adelante y ha quedado para la historia este tema, Rock Around the Apocalypse, y los otros grabados un poco de andar por casa y rescatados ahora para el Netaudio en este recopilatorio editado en el Free Music Archive. Todo ello se lo debemos al colectivo Artifacts, que promociona artistas de la zona de Richmond, en Virginia, y que ya había sacado algunas ediciones limitadas con la música de estos artistas. Hay que decir que Single Ballet Theory llegaron a grabar un disco oficial, pero salvo eso, cualquier pista en la historia del rock se había borrado de su paso. Y compartían escena con otros artistas que ahora también los podemos descargar desde el Free Music Archive, como son los más experimentales, aunque recomendables, Karen Cooper Complex o Vomis Brending. Sospecho que la mayor parte del catálogo de Artifacts va a acabar en el Free Music Archive para nuestro regocijo generalizado. Y después de cortarte todo esto, introducimos el último tema que vamos a escuchar hoy en Tajile 23. Es este Montero a Navarro Bootleg Remix by The Green Kingdom, es decir, una remezcla que The Green Kingdom hizo de un tema de Montero a Navarro y que aparece en un EP disponible en el label IOD. Te podemos comentar además que Green Kingdom es el nombre artístico del músico estadounidense Michael Cotone y por lo demás dejemos que sea la música la que hable. con este Montero Navarro Bootleg Remix a cargo de The Green Kingdom. Terminamos la edición de este martes en Intangible 23. Ha sido un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es y ahí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy, el programa completo en formato podcast y las referencias a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles, que espero que podamos hablar de una interesante plataforma cultural de Alicante que se llama Artegalia. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.